11 de la mañana, 41 minutos. Y vamos a hablar de un documental que recomendamos porque se estrena mañana y nos parece que está bueno poder verlo. Se llama La Guardería. Se va a estrenar mañana en el espacio Inca Gaumont y también se va a proyectar en el showcase de Aedo, en el Hoyt de Unicenter y en el Malva. ¿De qué habla De La Guardería? En 1978, militantes exiliados de la organización revolucionaria Montoneros deciden volver a Argentina para luchar contra la dictadura en aquello que se llamó la contraofensiva. Con un fin de proteger a sus hijos, crearon La Guardería, una casa en La Habana donde sus hijos se quedaron justamente a cargo de compañeros y compañeras a las cuales le decían los tíos que estaban con ellos mientras sus padres venían aquí a la Argentina con el intento de terminar de derrocar a la dictadura militar argentina. La directora realizadora de este documental es Virginia Croato, es hija de Armando Daniel Croato y de Susana Bradinelli. Su padre fue militante político y gremial de la Juventud Peronista y también de la Juventud de Trabajadores Peronistas y de Montoneros. Y Armando participó de la contraofensiva planificada para derrocar a la dictadura y fue asesinado el 19 de septiembre de 1979 en un hipermercado de Munro. Virginia está aquí con nosotros para hablar del documental y también, por supuesto, hablar de su historia. Gracias por venir, Virginia. Por favor, a ustedes por invitar, por supuesto. ¿Qué era en tu imaginario y cuando, en tus recuerdos también La Guardería y cuándo te pareció que era una historia que merecía ser contada en documental? Primero era como mi infancia, era tan como común para mí que no tenía como... No me parecía muy interesante para contar, así que lo primero que me pasó fue que yo digo que el afuera fue lo que me fue dándome cuenta de que era algo particular, ¿no? Lo había naturalizado, estaba bueno, me parece que todos los niños hacían un poco eso, ¿no? Su historia de vida, sea linda o fea, es como, parece que fuera como lo que le pasa a todo el mundo. Uno es más grande y va comprendiendo las complejidades de las cosas. Y fue Blaustein el que me dijo, vos tenés que hacer algo con eso. Yo bastante chica lo miré como, estás loco, ¿no? ¿No? Pero el tiempo hizo que eso quedara ahí y germinara, digamos, años después. Uh-huh. Y también, por otro lado, es tu primera obra, digamos, en documental, con lo cual también arrancar por algo que te incluye a vos en tu propia historia debe ser fuerte también como realizadora, ¿no? Sí, eso fue una cosa que... Yo trabajé mucho en cine, pero como producción, no más en producción, que me sale más fácil, digo yo. Lo otro, sufro mucho en el proceso, en la parte como de dirección. Y una cosa que me pasó fue que muchas veces pensé que no tenía que empezar por esa película, ¿no? Pero se me iban poniendo. Como que cuando yo quería dejar La Guardería, decía, no, esto no, a un costado. Y volvía, ¿no? Al tiempo volvía y aparecía ahí como muy presente. Y bueno, con lo bueno y con lo malo de ser parte del proyecto, digamos. En tu historia vos pudiste estar con tu mamá en La Habana porque ella estaba en La Guardería, era una de las tías, una de las encargadas de estar ahí. Pero ¿cómo era esa cotidianidad en un lugar donde la mayoría de los pibes no estaban con sus viejos? Sí, yo digo que en algún lado más vale que fue una suerte, eso está como fuera de discusión. Y en algún punto estaba mi mamá, ¿no? Yo sabía que estaba mi mamá. Pero mi mamá es como, yo digo que es muy prusiana, ¿no? Ella era como muy militante y muy como correcta, una militante de la justicia, siempre como muy... Tiene una vara como el tema de ser justos y ecuánime. Entonces ella hacía una cosa que era como no privilegiarme, ¿no? Ni a mí ni a mi hermano, hacer una cosa muy como de que todos éramos lo mismo. Y ella le dice que le importaba mucho no tener especialmente conmigo una situación de privilegio. Eso no quiere decir que igual para mí estaba mi mamá ahí. O sea, que había una tranquilidad, que eso pasa por otro lugar, por un lugar como más inconsciente, ¿no? No importa si mi mamá me leía más cuentos a mí que a otros, sino que de alguna manera yo sabía que estaba. Así que eso, fui una privilegiada en ese punto, ¿no? En ese punto fue un privilegio para mí, sí. Uh-huh. Es muy interesante ir escuchando las distintas entrevistas que hiciste para el documental, sobre todo con chicos y chicas que compartieron con vos La Guardería, porque se ven cada uno también perfiles muy distintos en el modo de recordar y también de pensar la historia argentina pasado el tiempo y ya en su adultez, ¿no? Desde alguno que nos da la sensación que defiende todo lo que hicieron los viejos y que podría ser un montonero de hoy, digamos, hasta otros que tienen algunas críticas también, viendo a la distancia cierta cuestión abandónica en nombre de una revolución con respecto a su situación de no haber tenido mucho tiempo a sus viejos. ¿Vos tenías idea de qué querías contar, digamos, en torno a lo que pasaba en esa época argentina o dejaste que lo ideológico sea lo que cada entrevistado te iba diciendo? Mira, por un lado, creo que yo digo que en cada uno de nosotros conviven las dos cosas, o convivieron, depende de las épocas y los momentos de cada uno, momentos más enojosos con la historia, con otros viejos, y momentos más reivindicadores, o sea, reconocedores, ¿no? En mi casa, por ejemplo, mi hermano tenía más francamente una cuestión más crítica, se animaba más, y yo digo que siempre fui medio como más identificada con la figura de mi viejo, o más idealizado. Mi viejo y mi vieja, los dos eran militantes, pero claramente la muerte ahí lo pone al otro en un lugar, no sé si de héroe, a mí no me gusta esos lugares así, pero cuando sos chica hay algo de eso, ¿no? Cuando que el otro murió por lo más justo, por un país mejor, hay algo. Creo que hay distintos tipos de elaboración de cada uno de los personajes de la película. Como yo vi la entrevista entera, la hice, pero después la vi muchas veces en general de cada uno de ellos. Es muy interesante cómo se puede construir muy distinto a partir de una misma vivencia, ¿no? Me parece que eso da por tierra, además, con las ideas de que nos llenaban la cabeza, todos nos querían como formalizar, poner cuadraditos a todos, porque cada uno con eso hizo una experiencia distinta. Y yo igual rescato, porque la idea de abandónico, digamos, la rescato porque entiendo lo que quiere decir, que en algún lado hay algo ahí donde, de visto desde ahora, es muy difícil comprender la decisión de los padres de dejar a los pibes ahí. Creo que nosotros mismos, casi todos los que están ahí, no puedo hablar por todos, pero muchos no podríamos hacerlo ahora. Pero hay que entender que en ese momento el contexto era tan fuerte, lo ideológico era tan fuerte, no solo en la Argentina, ¿no? Porque experiencias como esta hubo en Chile, bueno, hubo en la Guerra Civil Española, hubo en los cubanos anticastristas que pensaron que Fidel Castro y los comunistas iban a venir a robarle a sus hijos y mandaban a sus hijos a Estados Unidos. Es como muy clave de una época, y muy clave de una época donde se pensaba que dar la vida iba a alcanzar para cambiar el mundo, ¿no? Además de entrevistas con los chicos de aquel entonces que estuvieron en la guardería y también con los adultos, tíos, tías que quedaron a cargo, también hay un enorme laburo de archivo en recuperar cartas de la época, en las cartas que enviaban los padres y las madres que vinieron aquí a la contraofensiva y que mandaban para ver cómo estaban sus hijos, esos intercambios muy ricos, y también un laburo artístico muy bello de distintos collages y superposiciones de dibujos y demás, muy muy hermoso, y todo esto con música de nuestro amigo Nicolás Sorín, que tiene muchísimo que ver también con la artística sonora de este programa en nuestros separadores, así que eso completa una pieza no solo fundamental desde el testimonio histórico y periodístico, sino también desde lo artístico en ese sentido. Virginia, otro tema que parece haberse impuesto en la película con el transcurrir de las entrevistas es justamente la vuelta a Argentina, ¿no? Porque el tema era hablar de la guardería, de esa vida en La Habana, y de repente hay casi una coda final de la peli donde está todo el cambio para ustedes de lo que implicaba la naturalidad en La Habana, de hablar de fierros, de hablar de revolución, de cantar la marcha peronista incluso de chicos pensando que era el himno argentino, a volver acá y que todo eso no se pueda decir, ¿no? Sí, eso es como vos decís, la vuelta, si bien estaban las preguntas, ¿no? Parte de las preguntas era la vuelta, que yo tenía una lista de preguntas que iba modificando, pero más o menos me hice una guía de lo que a mí me interesaba preguntar. Imagínate que en medio de la entrevista te olvidás de lo que querés charlar, es como un momento muy complicado, ¿no? Pero eso surgió mucho, mucho en el montaje. O sea, no, en las entrevistas me sorprendió, y cuando veía las entrevistas para pensar el montaje, para armar el montaje, me tomó un lugar que me sorprendió mucho tiempo. Estuve, no sé, 2 o 3 semanas muy sorprendida con lo que había surgido. Y la verdad que no daba para que la película fuera todo eso, pero sería como interesante, no sé si en una película, pero como para pensar un poco lo que fue el regreso para todos los exiliados, digamos, ¿no? Para todos los hijos militantes, algunos que quizás estaban viviendo acá, ¿no? Que se exiliaron. Porque durante mucho tiempo no se pudo hablar de casi nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, acá me parece que igual en la guardería, como hay hijos de militantes, digamos, de la conducción de Montoneros, para esos chicos, que además tenían apellidos más conocidos, porque mi papá, aun cuando era un militante intermedio de la organización, es menos conocido públicamente, creo que para ellos fue más crudo. Y me pregunto, ¿no? Un padre de otro pibe que tenía, que yo que era, que su hijo era compañero de Amor Perdida, o el hijo Firmenich, los hijos Firmenich, de qué. ¿Qué cosa, no? O sea, ¿qué habrán sido para hacerlo sentir mal a un pibe, no? Porque es como, no sé, yo creo que eso hay que, no sé, me parece que también a la sociedad le resultó cómodo poner el mal en otro lado, digamos, ¿no? La hija de Perdida es una de las entrevistadas y tira una comparación tremenda, ¿no? Con Autopista del Sur, el libro, el cuento de Cortázar. Y justamente lo que manifiesta es, bueno, nos tocó por un transcurso de la historia compartir un momento, pero cuando se destraba un poco esa congestión de la época, dejamos un poco de vernos. Y sobre eso quería preguntarte también si para vos esos tíos y esas tías que también tuviste en la guardería, e incluso esos compañeritos y compañeritas de la guardería, ¿siguieron siendo una amistad, un vínculo, o recién ahora con el documental se retoma? Lo que pasa es que ahí, como son tantos pibes, o sea, tenemos tantos, ya somos todos viejos, adultos, pero hay de todo, hay como un grupo de gente que me seguí viendo muy como activamente, quizás no todos los días, porque además tuvo mucho que ver dónde vivías, ¿no? A veces volverte a ver o no, pero hubo con un grupo que me vi mucho y una gente que recuperé con la película o un poco antes, porque la verdad que ha sido un proceso, yo tengo muchos años haciendo la película, muchos años en que daba vueltas y vueltas, y entonces hubo un proceso ahí de reencuentro, y eso fue para mí muy interesante, como de reconstrucción del tejido. Después, también cada militante tomó una decisión determinada después del 83, ¿no? Entonces, de repente la cercanía, seguirte viendo con gente que ya no compartías política o sí compartías, hizo que los hijos se vieran más o menos. Lo que pasa es que ahí depende el caso. Hay como un grupo, Fernanda, Anita, que yo que lo seguí viendo, y otro grupo que volví a ver después. pero es muy interesante ese reencuentro. Nos vemos ahora en general. Estamos hablando de esta gran película que se llama La Guardería, que se estrena mañana, la podés ver en el Gaumont y también se va a proyectar en el Showcase de Aedo, en el Hoyts de Unicenter y en el Malva. Más que recomendable la historia de este espacio en La Habana, esta casa donde los hijos de los militantes montoneros que vinieron a la contraofensiva compartieron gran parte de su infancia. Me pregunto también, y me imagino que es con mucha dificultad para vos pensar la contraofensiva como hecho histórico, porque muere tu viejo ahí, pero si en algún momento pudiste sentarte a pensarlo como episodio histórico y militante, tal vez el error de cálculo cometido incluso por montoneros, ¿se puede pensar eso despegada un poco de tu historia? A ver, hay dos partes. Una, no sé si lo puedo pensar despegada, porque como estoy adentro no me doy cuenta si tengo distancia o no. Yo participo en una causa judicial contra los militares por los muertos, en el periodo de la contraofensiva, en el periodo que entraron los militantes entre el 79 y el 80. Entonces eso me hizo conocer mucho, me metí como en documento. La verdad que sé mucho del tema, pero porque medio en paralelo con la película, te diría que en algunos impasos, o sea, como si fuera jugando, mientras hacía la película no, cuando no hacía la película estaba más en la causa. Estoy en la causa, pero ahora está un poco, de mi parte, un poco abandonada, me tengo que poner las pilas. Supe mucho sobre la contraofensiva y la pude pensar en mayor profundidad. Es un tema que me recontrainteresa. Trato de despegarlo de la peli porque me parece, no porque no puedo hablar acá, quiero decir, yo quiero que, como no, que mi opinión no como tiña la película entera sobre eso. Y además me parece que yo le quitaría el mote de error, no porque no considere que fue un error, sino para poderlo pensar. La contraofensiva está en la historia de los 70, puesta en un lugar tan cómodo en algún punto. Esa locura, ese delirio. Entonces que no se puede pensar, ¿no? Yo no digo que estuvo bien, solo digo que, bueno, desmenucémosla y pensemos un poco. Por ejemplo, digo, ¿fue la conducción que decidió la contraofensiva o la organización? Muchos de la organización acompañaron la decisión de la conducción para también sacarle culpa, sino por defenderlo, sino para poder pensar más complejamente. Si no, me parece que se ubica tan fácil en el culpable es este, y los demás quedan desligados como fuera, casi como inocentes o fuera de su condición de militantes, ¿no? Entonces yo traté de que la película no se hiciera la tonta, eso siempre lo digo, no quería dejar de nombrarla, la nombro en la película. Y fue un debate, pero yo no me podía detener en eso, porque si no, eso llevaría toda otra película, discutir sobre la contraofensiva, ¿no? Claramente fue un error en función de los resultados que dio, ¿no? Y un error de evaluación, porque es verdad que el movimiento obrero se estaba organizando contra la dictadura, eso no quería decir que acompañaran a los montoneros en la vuelta a la Argentina, digamos, ¿no? Volviendo un poco a ese regreso a la Argentina y la vuelta a la democracia acá, para quienes nacimos en esa época, siempre nos quedó la idea de una primavera democrática, ¿no? De la recuperación del voto y demás. Para los militantes, los hijos de los militantes, los familiares, es otro el recuerdo, o al menos eso queda en vista en la película. No hubo primavera para sus familias, ¿no? No, es verdad lo que decís, porque es verdad que había como, o sea, es innegable la primavera del país, ¿no? Una hora a la distancia, en algún lado, después de vivir esa noche, me parece horrible la frase de noche porque la hacíamos todo, pero viví ese momento terrible que fue la dictadura, en el sentido que de verdad había una censura, o sea, como que el peligro de que te mataran en el 83 de haber sido tan antípodas, pero claramente para alguna gente siguió siendo un momento de mucho ocultamiento, de tener que mentir y esto, ese tipo de hostigamiento, ¿no? Lo que yo decía, esas personas que hostigaban, yo tengo el recuerdo en mi escuela primaria, yo volví a vivir a Quilmes, ¿no? Mi papá era de Avellaneda. Un papá no la saludó a mi mamá. Y medio que no dejaba que su hijo se juntara conmigo en cuanto nos reconoció. Yo me llevaba bien con el pibe, me lo acuerdo perfecto. Y mi papá medio como le negó el saludo a mi vieja y el pibe dejó de darme bolilla, digamos. Y la verdad que creo que fui una de las que menos le pasó eso, así que no me pongo en víctima, digo, solo como a muestra de ejemplo, porque insisto, mi papá no era un nombre, un apellido tan conocido como otros nombres. Pero claramente para esas familias hay una cosa, yo reivindico a Alfonsín porque los años nos han dado la demostración también de que hay que pensar las cosas más complejamente. Pero bueno, el primer decreto de búsqueda no fue sobre los militares, sino sobre los militantes, ¿no? O sea, que el primer decreto como de pedido de captura fue sobre los militantes. Esto es, me parece que es algo que hay que hacerse cargo también, ¿no? Como que... Y que también, ¿no?, las nociones de los dos demonios se ven en la micropolítica por abajo, en ese padre que no quería que se junten con vos, digamos, ¿no? Sí, sí. Virginia, muchas gracias por esta visita y por esta película que recomendamos ver a partir de mañana. Muchísimas gracias a vos, La Guardería se llama y es la historia de estos militantes exiliados de la organización revolucionaria Montoneros que cuando deciden volver a la Argentina para la contraofensiva dejan a sus hijos en La Habana en este espacio llamado La Guardería con un montón de otros militantes que ocuparon ese rol de padres, madres, tíos y tías. Es muy interesante para quienes leemos la historia argentina y siempre entendimos, por ejemplo, a las organizaciones de los 70 como una especie de conjunto colectivo con las macroideologías y demás, de repente ver en qué se podía traducir una militancia singular. Que te haya tocado, por tu decisión ideológica y política, cuidar a hijos que no eran tuyos, pero que fueron durante un periodo quienes estuvieron a tu cargo. Ahí se ve una dimensión de la militancia fundamental también para entender la historia más allá de los grandes relatos.